Edna y Oscar Surén. Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor. Gracias por otra oportunidad que tú nos has dado, Padre Santo. En esta hora yo te presento cada una de las vidas que nos va a estar escuchando en esta noche, Dios. Yo espero que tu Espíritu Santo, Señor, aleluya, se mueva como tú solo sabes hacerlo, Señor. Tú te glorifiques, tú abras, Señor, aleluya, la ventana de los cielos abundantemente, Dios. Salva las vidas, Señor, aleluya. Sana a los enfermos, Señor. Liberta, contesta cada una de las peticiones, Señor, aleluya. Te presento a tu pueblo en esta hora, Señor, aleluya, que está escuchando por medio de estas ondas radiales, Señor. Oh, glorifícate de una manera especial. Mira que va a traer la palabra, Señor, aleluya, a tu pueblo y a los amigos que van a estar escuchando, Señor. Se estuvo bendiciéndola y dándole sabiduría, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial y habla, Señor, a las vidas, porque a ti solo se le va a dar la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Luis Inés. Que le saluda en el amor del Señor, aleluya, en como todos los miércoles en el programa Dios ha sido fiel, aleluya. Perseveramos en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, campamento celestial, mi alma te adora a Dios. Le mando los saludos a toda la radio audiencia, a todos los amigos que nos están escuchando en esta hora, mi alma te adora a Dios, y a todo el pueblo del Señor, aleluya. También le enviamos saludos a la gerencia, a Canaima y a su esposa Loren, aleluya, que están con nosotros, mi alma te adora a Dios. Un saludo, aleluya, de parte de mis hijos Gamaliel y Yari, aleluya, que Gamaliel nos está escuchando, Dios te bendiga. Y mi amada esposa Luli, aleluya, también reciba un fuerte abrazo y saludo de nuestros pastores Edna, Oscar y Mildred Surén, aleluya, que pastorean la iglesia Jehová Justicia Nuestra, campamento celestial para la gloria del Señor. No queremos sin más preámbulo, aleluya, pasar a los anuncios. Los martes, Escuela del Espíritu Santo desde las 7:30, aleluya, donde se imparte palabra, aleluya, del Señor, aleluya, para salir luego a buscar esas armas e instruirnos en el caminar del Señor desde las 7:30, maestro lleno del Espíritu Santo, aleluya, doctrinando a su pueblo los jueves, culto de oración y de alabanza desde las 7:30 de la noche. Los viernes, culto de jóvenes, los invita el pastor Gerald desde las 7:30, jóvenes llenos de Dios, aleluya. Los invitamos a confraternizar, aleluya, con los jóvenes, aleluya, si como siempre enfatizamos en el programa, con el permiso de su pastor y que no tenga culto, los invitamos a compartir, porque siempre lo digo, que cuando suene la trompeta, no importa la denominación que usted sea, ahí vamos a adorar a Dios todos juntos por igual. Mi alma te adora a Dios. Azacatarabasama. Mi alma te adora a Dios. Dios es grande y Dios es bueno y Él viene pronto. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Los domingos, aleluya, escuela bíblica desde las 9 de la mañana. Y culto de alabanza y de adoración desde las 10. Queremos también mandarle un fuerte saludo al ministerio que se entrelaza con la página Dios ha sido fiel, aleluya. El Ministerio de Restauración de México, Dios te bendiga. Les quiero notificar que ya tengo las peticiones que llegaron y ya las copié. En breve vamos a estar orando por esas peticiones. Restauración de México, que está entrelazado en estos momentos con Chat de Pentecostés de Nicaragua y Cristianos Amigos de todo el mundo de Colombia. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Allá también en los Estados Unidos, aleluya. Quiero mandarle un fuerte saludo a los que nos están escuchando allá en Carolina del Norte, Filadelfia, Florida, Conérico. Y sin más preámbulo, aleluya, también quiero indicarle que si nos quiere conseguir, nos puede contactar por la página oficial Dios ha sido fiel, aleluya. Pueden buscarnos por Facebook, tanto por mi nombre y luego al lado Dios ha sido fiel. Le pueden dar like, aleluya, y ahí es donde están anuncios, oraciones, estudios. Todo lo que el Señor nos ha dado, aleluya, está ahí en esa página, Dios ha sido fiel, donde ahora mismo está entrelazados el Ministerio de Restauración de México por medio de la página. El gerente de la emisora pone el link, aleluya, donde yo lo posteo en la página y los hermanos allá en México se entrelazan con la página para luego y darle paso a Nicaragua y luego Colombia también entra, y han sido de bendición de una manera tremenda. Hay veces que aquí están predicando la palabra del Señor y me ven de lado ahí copiando, pero son las peticiones. Estoy tratando a ver cómo luego con el gerente me quito un poco de ese trabajo y le doy un poco de trabajo a él también. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Aleluya, oh poderoso tú eres, Señor. También nos pueden conseguir por el email del ministerio, luisginés.ministry1@gmail.com. Aleluya, ahí también nos puede, para invitaciones, mensajes o para cualquier situación, nos puede contactar también por el email, por la página Dios ha sido fiel, o por el Facebook a Luis Ginés, aleluya, por el Facebook también, mi alma te adora, Dios. Vamos a leer las peticiones para luego pasar a la invitada de la noche, aleluya, que nos está dando un vaqueo, aleluya. Teníamos al apóstol con nosotros, aleluya, pero por compromiso, aleluya, personal y ministerial, aleluya, no pudo estar con nosotros, pero próximamente estará con nosotros, así que Dios, aleluya, se ha placido de bendecirnos y por medio de nuestra hermana Luz, aleluya, llevar la poderosa palabra del Señor a nuestros amigos. Puedes irnos escribiendo a como llama de fuego a tu vida .org ahí en el chat, aleluya, y o enviando mensajes de texto a 246-0218, aleluya. Tenemos ahora mismo en las peticiones, nos escribe Ross Álvarez. Esta nos escribe de Veracruz, México, aleluya. Pide por salud y que sea la voluntad del Señor en ella, aleluya. Estaremos orando Rod, aleluya. El Señor dice en su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados, así que créelo, que Dios va a hacer la obra. Nos escribe Marta Núñez. Esta nos escribe de Ciudad Paysandú, de la ciudad de Uruguay. Está lejos, ¿verdad, Canino? Aleluya. Desde Uruguay, mi alma te adora, Dios. Esta nos pide oración. Mi amor, mira, pide porque tiene un fuerte ardor en el estómago. Ella tiene historial de hernia y atal, que luego se lo explicaré, porque si nos vamos por el término médico, nos coge la mitad del programa. Aleluya. Por hernia y atal. Y pide oración por sanidad, claro que sí, desde Uruguay. Créelo que Dios lo va a hacer desde aquí, desde esta cabina. Dios puede hacer grandes cosas. También nos escribe Brenda Santana de Guayama. De Guayama, quiere que oren por sus hijas y para que vuelvan otra vez a los caminos del Señor, aleluya. Y no hay una cosa tremenda que Dios escuche, que es el clamor de una madre, aleluya. Cuando una madre clama con lloros y lamentos, aleluya, y más por sus hijos, Dios inclina su oído, aleluya, y créeme que puede pasar grandes cosas, Brenda. Tú solo créelo, aleluya, que Dios va a hacer la obra, porque yo estoy seguro, yo siento al Señor que así va a ser, y que también oremos por su matrimonio y finanzas. Claro que sí, que vamos a estar orando, mi alma te adora, Dios. Aquí nos escriben también desde Colombia, que amén, claro que sí. También los saludamos grandemente, aleluya. Que cuando vamos para allá, estamos en oración, aleluya, para que el Señor nos dé el visto bueno. Mi alma te adora, Dios. También nos escribe el evangelista Ronnie Caldona de Nicaragua, que nos envía saludos. Dios te bendiga, Ronnie, aleluya. Estaremos orando, mi alma te adora, Dios. Bueno, sin más preámbulo, aleluya. La invitada de la noche de hoy, aleluya, que Dios se ha placido en tenerla con nosotros, la hermana Luz Cruz. Dios te bendiga, Dios les guarde, y acuérdese, puede irnos escribiendo a como llama de fuego a tu vida .org. Dios le bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde, cariñosamente, ¿verdad? Me dice Luli, y realmente pues así es como pues mayormente pues me conocen, ¿verdad? Pues el Señor le hacía placido pues que yo pues exponga la palabra del Señor en esta noche, así que voy a estar pues compartiendo con ustedes una palabra pues bien bonita, ¿verdad? Que el Señor pues ya hacía unos días había pues puesto en mi corazón, así que voy a estar predicando bajo el tema presentándonos y conectándonos con Jesús. Voy a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 7, los versículos 37 y 38. Santo tú eres, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Bueno, voy a darle lectura. Lucas 7, del 37 al 38. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Santo eres Jesús. Como les indiqué, voy a estar, ¿verdad? El tema del mensaje que voy a estar compartiendo en esta noche con ustedes es presentándonos y conectándonos con Jesús. Aleluya. Santo tú eres Jesús. Esas dos palabras, ¿verdad?, con las cuales comienza el título, ¿verdad?, de este mensaje, si las miramos, son dos palabras de acción, ¿verdad? Presentándonos y conectándonos, porque pues para poder conectarnos, ¿verdad?, con alguien, primero pues nos tenemos que presentar, hacer, ¿verdad?, esa presencia. Voy a comenzar dándole énfasis o hablando sobre el presentarnos. Santo tú eres Jesús. O sea, pues para poder conocer a alguien, nos vamos a presentar. Y cuando nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, esa primera vez que nos vamos a presentar, nosotros nos esmeramos, ¿verdad?, en lo natural, así, por lo regular, pues buscamos lo mejor, pues, ¿verdad?, porque queremos causar una buena impresión, una buena imagen, ¿verdad? O tú vas un poquito desarreglado. En los casos cuando vas a estar, cuando tú te enamoraste de mí, vamos. ¿Cómo tú ibas? ¿Tú ibas desarreglado? No, tú te ponías lo mejor, ¿verdad que sí? Santo tú eres Jesús. Así que cuando vamos a presentarnos ante alguien, nosotros nos esforzamos. Yo digo que a veces hasta es mucho trabajo, porque queremos taparnos el barrito, o me quiero esconder aquí para que esa otra persona no lo vea. Así que, pero esa no es la presentación de la cual vamos a hacer énfasis en esta noche. Pero sí quiero que ustedes tengan una idea de cuando nos vamos a presentar, ¿verdad?, en cuanto al ámbito regular y natural, ¿verdad?, de aquí, de la tierra, pues es algo como que un poquito difícil, pues porque queremos ser, de estar bien bonito y mostrar esa mejor imagen. Así que en este caso yo no quiero hablar sobre eso. Yo quiero hablar de una presentación diferente. Esta presentación yo diría que es la mejor. Así que es súper sencilla. No tengo que pasar tanto tiempo ocultando nada, porque ante quien yo quiero, ¿verdad?, llevarlos a ustedes a que nos presentemos, es delante de Jesús. Y delante de Jesús no tenemos que pasar todo ese proceso, todo ese trabajo o toda esa fatiga, porque a Jesús ya el Señor nos conoce. ¿Sabes? El Señor ya conoce qué es lo que hay, ¿verdad?, en nuestro corazón, o como a veces decimos, dentro de este estuche, lo que hay en el paquete, ya Jesús lo conoce. Santo tú eres Jesús. Así que mientras unas personas, ¿verdad?, desean tal vez llamar la atención de Dios, ¿verdad?, de en este caso sería de una forma incorrecta, pues porque desean demostrar supuestamente lo buenos que son, ¿verdad? Cuando en Mateo 19:17 dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Así que supuestamente mientras las personas desean demostrar lo bueno que son, realmente, ¿verdad?, eso no es, ahora mismito, en el caso de Jesús, a Dios no lo vas a impresionar, porque realmente Él conoce realmente, ¿verdad?, quiénes somos cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Para poder nosotros comenzar a tener una conexión con Jesús, como les mencioné antes, no tenemos que complicarnos tanto la vida. No necesitamos grandes títulos ni ponernos, ¿verdad?, buscar y rebuscar para podernos presentar ante Dios. No, solamente necesitamos acercarnos a Él, acercarnos confiadamente tal y como somos, presentarnos, ¿verdad?, mostrar nuestra imagen verdadera. Aquí no hay que alterar nada, no tenemos que escondernos, ¿verdad?, de dentro de nada. Así que a lo mejor usted se puede preguntar, pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a mostrar? ¿Cómo que mi verdadera imagen? O sea, voy a demostrar mi verdadero yo. Esta mujer, ¿verdad? Estos versículos que yo acabo de leer, dice que era pecadora. Aquí no dice que esta mujer fue corriendo, se trató de cambiar o esconder algo, no. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. De eso es lo que se trata. Es de mostrarnos delante de Jesús, ¿verdad? Como estemos. Así sea, así ustedes entiendan o crean que es su peor imagen. Así de eso se trata. De reconocerme, de ser sincera. No importa, ¿verdad? Cuáles hayan sido los errores que se hayan cometido. No importa, ¿verdad? Cuánto yo he pecado. Sino, en este caso, lo importante aquí es reconocer nuestras faltas y reconocer nuestras necesidades. ¿Saben por qué? ¿O para qué? Pues mira, esto es para mostrarnos delante de Jesús. Esto es decirle: Jesús, yo te necesito. Mi necesidad es real. Mi necesidad es grande, es profunda. Y yo te necesito, Jesús. Así que para conectarnos, solo necesitamos, ¿verdad?, tener ese deseo, esa voluntad y venir donde Jesús. No tenemos que hacer, más bien como hizo esta mujer de la ciudad, ¿verdad? Aquí en Lucas 7:37 dice que era pecadora. Yo estoy segura, ¿verdad? Así que uno se pone a pensar que esta mujer había escuchado, ¿verdad? Mira, o que Jesús iba a pasar, ¿verdad? Por esa ciudad y o vio, o tal vez sería que vio, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad? Porque ya la fama de Jesús se había estaba corriendo. Vio a lo mejor esa multitud, ¿verdad?, de personas. Y esa, de ese Jesús del que yo te hablo, ella dijo: espérate, ahí está Jesús. Jesús está ahí, Jesús el Salvador, ese Jesús el Libertador, ese Jesús que vino a sanar, ese Jesús que vino a libertar, ese es el que yo necesito, decía esa mujer. Ese es el que yo necesito y ese es el que yo te presento en esta noche, ¿verdad?, del cual yo te estoy hablando. Ese Jesús que dio su vida por ti, por amor a nosotros, por libertarnos, para salvarnos, para darnos vida en abundancia, para que usted y yo, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, heredar juntamente con Él, llegar a esa patria celestial y poder tener esa vida en abundancia. Santo Jesús. Así que esta mujer, ella no le importó. Ella dijo: espérate, ahí está Jesús. Ella no perdió el tiempo diciendo: no, yo no puedo llegar. Ella no permitió que esos pensamientos, ¿verdad?, que son los que muchas veces nos atacan a nosotros, los cuales son mentiras, que nos impiden, que no nos permiten acercarnos o dar ese paso. Esa mujer no permitió que ninguno, ¿verdad?, de esos pensamientos la detuvieran. Santo Jesús, aleluya. Yo sé, ¿verdad?, que la palabra narra, ¿verdad?, y habla sobre ese fariseo. Yo no vengo a hacer énfasis en ese fariseo. Yo lo que vengo a hacer énfasis, ¿verdad?, en ese deseo, en esa actitud, en esa postura que esta mujer asumió. Y esa actitud o esa aptitud y esa postura que esta mujer tuvo, ¿verdad?, según se relata aquí, es la postura, es la aptitud que Dios está demandando de nosotros, o lo que es lo que Dios quiere que nosotros, su pueblo, eso es lo que el Señor quiere que nosotros tomemos, y esa es la que usted y yo debemos de tomar. Aleluya. No fue una casualidad, sino una causalidad, ¿verdad?, y la voluntad del Señor, que cuando yo estoy estudiando este pasaje y yo meditaba en él, porque, ¿verdad?, de un tiempo para acá, eso es lo que es una pasión, y es lo que he sentido, y el deseo y el anhelo de seguir buscando y alabando. Y es una cosa tan preciosa cuando nosotros, ¿verdad?, el hombre y la mujer deciden hacer eso, aunque estén sucediendo cosas a nuestros alrededores, aunque estén hablando, ¿verdad?, trayendo las noticias más tristes en cuanto a la economía, en cuanto a familia. Ha sido de un tiempo para acá el sentir y el mover que he tenido, y esa, la necesidad, el anhelo, el deseo de envolverme en la alabanza del Señor. Y he visto cómo el Señor se ha ido encargando de cada una de esas, de las situaciones que me estén tocando, ¿verdad? O aconteciendo en mi vida. Y recibo un libro que se llama El Poder de Su Presencia, un libro pequeño, ¿verdad?, el cual el autor es Alberto Motesis, y cuando lo comienzo a leer, yo digo, wow, Señor, es que tú por ahí, es que eso es lo que tú quieres, Señor. Tú quieres que nosotros estemos a tus pies, Señor, en todo momento. Y cuando comienzo a leer el libro, ahí consigo el título que dice A los pies del Maestro. Pero no, lo menos que me pensaba era que este autor va a hablar de Lucas, ¿verdad? De Lucas 7. Y este autor viene y dice que él admira a esta mujer. Y él dice que esta mujer, sabiendo que tenía un corazón de pecado, ¿verdad? En medio, y ahí lo relata, o sea, en medio de las murmuraciones, de las críticas, eso ella no la detuvo. Ella llegó y lavó los pies del Maestro, las enjugó con lágrimas y con su pelo también. O sea, y estamos viendo que es pecador, una mujer señalada que no era de la alta sociedad. Y él lo compara al tiempo de hoy, que dice que a pesar, ¿verdad?, de que en el día de hoy podría haber murmuraciones o contiendas en cuanto a diferentes concilios, diferentes denominaciones, podrías, o sea, él comienza a hablar donde hay tanta soberbia, donde aún hay problema con el racismo o con lo de la posición, y él viene hablando y dice, de eso es lo que se trata, que a pesar de que estén ocurriendo estas cosas, nosotros nos olvidemos y sigamos y luchemos por estar a los pies del Maestro. Y él lo comparaba, yo decía, qué hermoso, es verdad, porque esa mujer, siendo pecadora, señalada, ya no le importó, eso no la detuvo. Así que en este momento yo te digo, querido hermano o amigo, aunque estés pasando por la soberbia de que te estén empujando o señalando o criticando, no podemos permitir, no permitas que nada de eso te quite el estar a los pies del Maestro. Aleluya. Es precioso. Y cuando yo lo leía, yo decía, wow, Señor, tú que me estás llevando por esta palabra y este libro cae en mis manos, y este hombre lo describe y lo compara de una forma tan bonita. ¿Cuántas veces, verdad, hemos sido señalados, marginados? Y eso es lo que quiere, ¿verdad?, el enemigo. Ay, nos trae esos pensamientos, ¿verdad?, a lo mejor de que uno se siente menos. No, lo que yo en esta noche te recomiendo, yo te, ¿verdad?, te aconsejo, es que no importa, por encima de cualquier soberbia o lo que esté, ¿verdad?, aconteciendo a tu alrededor, cae a los pies de Jesús. No hay nada tan precioso y tan hermoso uno entrar en esa adoración, en esa intimidad con Jesús. Es algo precioso. Y esos son, ¿verdad?, unos momentos que no tienen precio, que son, no tienen, o sea, no hay con qué ni cómo compararlo. O sea, esa mujer no había sido invitada allí. Por eso es que cuando este autor lo compara, cuando es fácil, qué bueno, ¿verdad? Ay, nos abrieron las puertas, ahí estamos. No, cuando verdaderamente entonces es que vamos a demostrar que somos verdaderos amantes de Dios, es cuando se pone lo difícil. Esos momentos cuando uno siente que te han puesto como 20 bloques encima y uno no quiere ir. Ahí es que cuando tenemos que demostrar el amor que tenemos por Jesús. Aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. Así que yo, ¿verdad?, así en mi imaginación, ¿verdad? Porque uno lee la palabra y uno por ahí se va, que eso es lo precioso de poder leer y escudriñar, porque viajamos a diferentes territorios con la a través de la lectura. Yo me imagino, ¿verdad?, que esa gente por los alrededores de la casa mirando qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y eso sucede todavía hoy en día. Hay mucha gente, ¿verdad?, que miran de lejos, ven los ministerios, ven las iglesias y ven de lejos y se prestan, ¿verdad?, muy lamentable, para hablar. Pero miren esa mujer, ella no le importó, y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, como servidores de Dios, no importarnos y ir directo y mirando, ¿verdad?, siguiendo este blanco, ¿verdad?, de la soberana vocación que es Jesús. Así que ellos tal vez solo para ver a Jesús, pues estaban por allí, pero ella no, ella quería algo más. Ella no le importó que la señalaran, ella no pensó en eso, porque ella verdaderamente estaba necesitada y ella sabía que el que estaba allí era diferente. Ella sabía que el que estaba allí era su salvador, que era iba a ser su libertador, aleluya. Así que sin Jesús no podemos. ¿Sabes? Sin Jesús no podemos. Y yo te invito nuevamente y te insto a que trates, ¿verdad?, de comenzar y de emprender esa relación con Jesús, a los pies de Jesús, a los pies del Maestro. No hay nada más lindo, no hay nada más hermoso, no hay nada que se pueda comparar. Y esta mujer, ¿verdad?, es una de estas personas a las cuales estoy hablando, del que le estoy indicando. Esta mujer fue una adoradora. Así que si usted que me escucha quiere conectarse con Jesús, yo te invito que no lo dudes, atrévete y verás, porque es algo fuera de este mundo que usted pueda abrir su corazón, abrir su vida y estar a los pies de Jesús. Voy a pedir, ¿verdad?, a la gerencia que si me pueden poner la alabanza de Ingrid Rosario, y pues te pido, ¿verdad?, que medites en ella, abras tu corazón, tu mente y alabes al Señor. Amén. Gracias. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. sea Cristo. Hermosa alabanza. Me encanta esa adoración. Es preciosa, preciosa. Nos escribe Rosa María Hernández. Ella pide la oración, ¿verdad? Ya que pues lleva un tiempo separada de su esposo. Y yo quiero, Rosa María, decirte unas palabras. Que esta que te habla estuvo 3 años separada de su esposo. Y está al lado mío, ¿verdad? Porque es Inés. Así que, si tú le crees, Rosa, no hay nada que impida que tu esposo regrese. Sí, ¿verdad? En el sí, en el amén del Señor. Dentro, ¿verdad? Y de acuerdo y conforme a su voluntad. Pero entonces, Rosa, yo te voy a dar la clave y te voy a decir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? Mi mirada fue dirigida y puesta en Dios. No fue fácil. Lloré, mucho que lloré. Pero yo me arreguindé de Jesús. Y yo creí en sus promesas y en su palabra. Y hoy día le doy, ¿verdad? Le doy fe. Y le testifico a usted que Dios hizo la obra. Pero ha sido una obra, una retribución demasiado de grande. Así que yo en esta noche te exhorto, Rosa, a que pongas tu mirada en Jesús. Arrojes la situación en Jesús y con tu boca se lo confiesas. Yo pongo esta situación en tus manos, pero mientras tanto yo me voy a encargar de alabarte, yo me voy a encargar de gozarme en ti, aleluya. Pero si lo haces, Rosa, mira, espéralo, porque lo verás, porque Dios lo hace. Dios es un Dios justo. Así que esta mujer se le presentó la oportunidad y ella se atrevió. Así que, y esta mujer derramó a Jesús una adoración con todo su corazón, que es la que Jesús espera de ti y es la que espera de mí. Una adoración llena de mucho sentimiento, de mucho amor. Ella le dio lo mejor. Ella se entregó. Aleluya. O sea que la mujer dice, ¿verdad?, la palabra, que trajo un frasco de alabastro con perfumes. Aleluya. Según la historia, ¿verdad?, estos vasos de alabastro eran tallados y por esta razón eran caros, pero eran hermosos. Aleluya. Ella no trajo cualquier adoración. Ella tomó de su tiempo y dijo: espérate, para mi Jesús, yo tengo que escoger lo mejor. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Y es lo que yo en esta noche, ¿verdad?, les exhorto. Es lo mejor para Jesús, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor para Jesús. Aleluya. Así que ella le dio lo mejor para su Dios, lo mejor para tu Dios, lo mejor para mi Dios. Y dice que estando detrás de él, que esto es según como está en la Biblia, dice: a sus pies. ¡Qué lindo Jesús! ¡Qué lindo y qué hermoso! ¡Qué bello es estar a tus pies, Jesús! Dice: llorando. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Cada lágrima que nosotros, ¿verdad?, que brotan de nuestros ojos, no caen en el piso, no quedan en el olvido. Cada una de nuestras lágrimas son recogidas por Jesús. ¡Aleluya! ¡Ay, qué precioso es estar en su presencia! No hay nada más lindo, no hay nada más mejor. ¡Aleluya! Y regó con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos. ¡Aleluya! Y besaba sus pies y ungía con perfume. ¡Aleluya! Díselo, Jesús, díselo a Jesús: yo quiero besarte, yo quiero adorarte, yo quiero otra cosa, yo quiero una intimidad contigo. Aleluya. Que es precioso, aleluya. ¿Qué sucede con nosotros? Cuando nos estamos presentando ante Dios, nos estamos conectando. Por eso yo comencé, ¿verdad?, indicando presentándonos y conectándonos. Nosotros nos presentamos, ¿verdad?, Aquí estoy, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos presentamos. Y a través, ¿verdad?, de esa presentación, y por ahí vamos, ¿verdad?, pidiéndole al Espíritu Santo que sea que nos dirija en esta, en esa oración, nos conectamos. ¿Qué sucede cuando nos conectamos? Aleluya. Cosas grandes, cosas extraordinarias suceden en nuestra vida, porque es que tiene que cambiar. Va a haber un cambio, aleluya. Pero muchas veces, ¿verdad?, las tareas del hogar, del trabajo, otros afanes, ¿verdad?, de nuestra vida, no nos permiten, pues, sacar ese ratito o ese tiempo para el Señor, estar a solas con Jesús. Oye, yo no, no es que ahí nos vamos a ir allá para el monte, no. En nuestra casa, ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas que dicen, este es mi aposento. Y cuando uno mira, mira, tienen una butaquita. O mira este ladito de la cama. Y uno se lo diga, se lo a Jesús. Este es mi esquinita de para ti. Y eso es lo que Dios, ¿verdad?, está pidiendo. Vamos a presentarnos. Pero vamos a presentar lo mejor, nuestra adoración. Que sea así, que logremos, ¿verdad?, esa conexión. Aleluya. Vamos a presentarnos, vamos a conectarnos. No hay que ir a arreglarnos, no hay que ir a quitarle aquí, allá, no. Solamente hagamos como esta mujer era pecadora. Ella llegó donde Jesús. Así que no es difícil, no es una tarea difícil. Donde quiera que te encuentres, en la esquinita donde esté, si usted tiene una necesidad de Jesús, párate en la esquinita y dile: Jesús, Yo me quiero presentar, yo me quiero conectar, porque yo carezco de ti, yo necesito de ti. Toma tú el control, sé tú el número uno. Mira esta mujer lo que hizo, y estamos hablando que fue más valiente, porque estamos hablando que, ¿verdad?, esta es una casa, y ella entró allí, ella no le importó, y se tiró a los pies de Jesús. Aleluya. Oh, qué lindo Jesús. Y dice que ella besó los pies de Jesús. Cuando nos conectamos, nos presentamos, nos conectamos, ¿verdad?, estamos besándole sus pies. Se lo decimos, es hermoso decirle: Jesús, yo te beso, Jesús, yo te amo. Ay, es tan precioso, ¿verdad?, estar a los pies de Jesús y con lágrimas, y acaricienlo con su alabanza. Aleluya. Oh, gloria a Dios Santo. No importa, ¿verdad?, el error que hayas cometido. No importa lo que la gente te haya dicho. Si te han estereotipado con algo, no importa. Eso no importa. Porque Jesús dice otra cosa de ti. Jesús te quiere vestir. Aleluya. Te quiere poner ropas nuevas, ropas limpias. Ese es Jesús. No importa, no es momento de pensar, hice esto, hice aquello, hice lo otro. No, qué mejor ejemplo que esta mujer. Ven y preséntate ante Él. Preséntate ante de Jesús. Aleluya. Con un corazón dispuesto, dile: Jesús, entra, rómpeme, dame forma tú, Jesús, aquí estoy. Déjame besar tus pies. Yo quiero Jesús, yo te deseo, yo quiero conectarme. Eso nada más. Eso es lo único que Jesús quiere de ti en esta noche. No importa cuál sea tu necesidad, Dios la conoce. Solo tú procura darle tu mejor alabanza. Ay, que no sé. Solamente te presentas y le hablas: Jesús, yo quiero besarte, yo quiero adorarte. Eso es tan sencillo. Ocúpate de Jesús. No imitemos, ¿verdad?, al fariseo, que teniendo a Jesús en su casa, no le dio ni agua para sus pies, no lo besó, no lo ungió. No seamos como el fariseo, no. Y en aquel preciso momento, Jesús perdonó sus muchos pecados. Ay, qué lindo, aleluya. Aleluya, porque amó mucho. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. ¡Ay, qué lindo! Y le dice, ven, paz. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué precioso, qué hermoso! Y mientras estudiaba esta porción, yo decía, wow, Señor, qué hermoso. Y como les comentaba, de un tiempo hacia acá, ese es el mover a lo que he sentido de poder abrir mi vida completamente a Él. Y he tenido diferentes situaciones. Verdaderamente no la he mirado. Situaciones tal de la misma, mira, con mi misma casa, tubo roto. Yo me iba con el tubo roto. Un poquito triste, pero una vez llegaba a la casa del Señor, me olvidaba del tubo y yo adoraba al Señor. Y el Señor, mira, todo se arregló solito. No tuve yo que hacer tanta fuerza, pero eso fue lo que hice. Y de verdad que ha sido lo mejor que he hecho. Y eso es, ¿verdad?, lo que deseaba, ¿verdad?, compartir con ustedes. Alabar al Señor. Presentarnos y conectarnos, no permitir que nada nos quite, ¿verdad?, y nos limite de eso. Aleluya. Amén, mi alma te adora, Dios. Precioso mensaje, aleluya. Antes de ir a la petición y a la oración, aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel. Para eso nos llamó, ¿verdad? Nos escribe Gus Peralta. Él nos escribe de Naucalpan de Juárez, México. Acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Aleluya. Amén. Gloria Bendito a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Santo Jesús. Él lo dice y lo escribió. Yo sí lo quiero. Aleluya. Amén. Así desde Juárez, México. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gus Peralta acepta a Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Le escribió, aleluya, que fuera una iglesia. Aleluya. Donde le enseñaran la sana doctrina. Que se bautice en las aguas. Y que pronto nos vamos a ver en el cielo. Aleluya. Amén. Va a estar su nombre escrito en el libro de la vida, donde Dios va a derramar abundantes bendiciones. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Estamos contentos, gozosos, aleluya. Eso fue lo que nos llamó el Señor, aleluya. Ustedes ven, brinco. Estoy, si allá arriba hay una fiesta, imagínate cómo yo estoy aquí. Es la mejor decisión que has tomado. Vas a ver. Eso es lo mejor que has hecho, aleluya. Así como viniste, así como esta mujer. Aleluya. No importa lo que hayas hecho, no importa. Qué precioso, Señor, aleluya. Oh, santo eres Jesús. Lo que importa es de aquí a ahora y ese paso tan lindo y tan importante que has dado. Gus. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Gracias, Jesús. Sindri Ayure nos escribe, aleluya, por trabajo. Que se lo estaba pidiendo a Dios, aleluya. Sindri nos escribe desde Colombia, mi alma te adora, Dios. Nos escribió también Rosa María, nos escribe de Piedra Negra, Ciudad México, también nos escribe, nos envía saludos. Gina Yana Gili nos escribe desde Colombia, también enviándonos saludos, aleluya. Nos escribe Erika Zaralte, también nos envía saludos desde Santa Fe, Argentina, aleluya. También nos escribe Jean Díaz desde Punto Fijo, Venezuela. Entonces, esos sitios tan lejos, ¿verdad? Aleluya. También nos escribe, aleluya, Ibi Cosme, oración por salud y finanzas. Estaremos orando en unos minutitos, aleluya. Lourdes Carrasquillo escribe oración por su hija, aleluya, Michelle, aleluya. Estaremos orando. Barbie Alemán, aleluya, nos pide oración por ella. Y por su papá que tiene un pie malo, aleluya. Créelo que Dios va a hacer la obra en tu papá, Barbie. El evangelista José Pérez, Dios te bendiga, José. Y que el Señor te siga utilizando con gran poder, aleluya. Pide oración por su hijo y por su mamá, por salud. Estaremos orando en unos minutitos, aleluya. Nos escribe Jace Gerson Antonio desde Nicaragua. Aleluya. ¿Ve? Qué bueno, sigan escribiéndole ahí al gerente, aleluya, está dispuesto a escribir, aleluya. Desde Nicaragua, oración por un empleo, estaremos orando, aleluya. Nos escribe Miguel, oración por salud, estaremos orando, aleluya. Y como habíamos indicado, Peralta Gus, desde Naucalpan, de Juárez, México. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Eso confirma, aleluya, este entrelazo, aleluya, que hay. Mi alma te adora, Dios. Estamos bien contentos, bien gozosos, Aleluya, de que el Señor le esté haciendo la obra, salvando las vidas. Aleluya, que esa es la idea de esto. Antes de que suene la trompeta, mi alma te adora a Dios. Puedes seguirnos escribiendo, aleluya, a como llama de fuego a tu vida .org, mi alma te adora a Dios. Estaremos orando, aleluya. También nos escribe Janet Bustamante. Nos escribe desde Hermosillo, Sonora, México. Aleluya. Desde la congregación, oye esto, canaima, están dentro de una iglesia. Desde la congregación Ríos de Dios de Agua Viva. Amén. En México, aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor, mi alma te adora, Dios. También nos tenemos también a Jesús Martínez, aleluya, de Santa Catarina, aleluya, Monterrey, Nuevo León, México. Uh-huh. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Vamos a estar orando por todas estas peticiones, aleluya, y por todos estos hermanos que nos están escuchando. Pueden seguirle escribiéndonos, aleluya, allá al chat de Pentecostés, al Ministerio de Restauración, aleluya, o amigos cristianos de todo el mundo, mi alma te adora, Dios. Nos queda aproximadamente 10 minutitos. Nos escribe también, ahora sigue entrando llamada, Carmen Elena Blanco, aleluya, desde Bolivia, nos escribe, Ganaima, aleluya. También pide que clamemos por ella, clamen por mí, aleluya. Claro que sí, que está agradecida. Dios te bendiga mucho, Carmen, a todos esos hermanos de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, México, wow, Colombia, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Allá desde Guayama también que nos escriben. A Jason, a José, a Barbie, a Ivy. Aleluya, vamos a estar orando en estos momentos, mi alma te adora. Oh, gracias, Señor, aleluya. Poderoso tú eres, Dios. Gracias. Como llama de fuego a tu vida .org, aleluya. Vamos a estar orando en estos momentos para entregar, aleluya, esta parte al Señor, aleluya, y que Dios siga obrando como Él solo sabe hacerlo. No se vayan de la sintonía, que ahora viene el hermano evangelista Barney, aleluya, con un poderoso mensaje para el Señor. Mi alma te adora, Dios. Puedes seguirnos escribiendo allá. Dios ha sido fiel, aleluya, o a Ministerio de Restauración de México, o a Chat Pentecostés, mi alma te adora, Dios, o acá, o a como llama de fuego a tu vida .org. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te presento estas hermosas peticiones, aleluya, que nos han escrito hoy. Mira a todas estas personas, Señor. Mira a Rosa, aleluya. Mira a Marta, aleluya. Mira a Sindre, aleluya. Mira a Rosa, Gina, que piden, aleluya, que piden que tú eres un Dios de poder y tienen fe, aleluya, que tú puedes hacer la obra que ellos han pedido, que te están pidiendo en esta hora, Dios, aleluya. Mira, Señor, aleluya, a Erika, aleluya. Mira a Jean, en esta hora yo te pido que tú contestes cada una de esas peticiones, Padre Santo. Mira a Jason, que pide desde Nicaragua oración por un empleo, Padre Santo. Mira, Señor, tú supliendo, aleluya, todo eso, aleluya, ese empleo que Jason te está pidiendo en esta hora, lo que te están pidiendo empleo. Mira la finanza, Padre Santo. Tú, oh Señor, abre la ventana de los cielos, Dios. Oh, derrama bendiciones, Dios. Desata eso que tú dijiste, Dios, aleluya, que tú eres el dueño, aleluya, de oro y de la plata, Dios. Mira a Miguel, Padre Santo, que te pide por salud. En esta hora te lo presentamos, Padre Santo. Mira al evangelista José, Padre Santo, tu hijo, Padre Santo, pide por su mamá, aleluya, y por su hijo en esta hora, Dios. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Padre Santo. Y en estas peticiones, lo que en esta hora, Padre Santo, han pedido por salud, yo declaro sanidad en esta hora, Dios. En esta hora reprendemos tu obra del diablo que haya venido sobre esta vida con enfermedades. Mira la hermana que tiene la hernia, Padre Santo. Oh, Padre Santo, no permita que lo operen, Dios. Sé tú el Espíritu Santo que sea obrando de una manera especial, Dios, como tú solo sabe hacerlo, y que sea testimonio, aleluya, de que tú eres un Dios de poder y que tú no has cambiado, y que en este siglo, Padre Santo, tú, Señor, aleluya, te glorifica de una manera especial. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Mira, Barbie, aleluya. Pido oración, Señor, por su papá, hecho, Padre Santo, Señor, por su pie. En esta hora yo te pido, Padre Santo, mi alma te adora, Dios. Se tú glorificándote de una manera especial. En el nombre de Jesús. Oh, glorifícate de Dios. Mira, Lourdes, Padre Santo, aleluya. En esta hora, por suicidio y drogas, Padre Santo. En esta hora, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda esa obra del diablo, aleluya, que opera, Padre Santo. Oh, sé que te reves a más. Y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, se tú glorificándote de una manera especial en esta hermana, Padre Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor, Dios. Es tuya, Padre Santo. Atamos su mente, Padre. Atamos su alma. Atamos su espíritu a ti, Padre Santo. Porque tú eres un Dios que liberta, Padre. Y el diablo no tiene potestad. Y la sangre de Cristo la cubre. Y sus ángeles están con ella, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Padre Santo. Oh, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Mira, Omaira, Padre Santo. Pido oración, Padre, por un trabajo, Padre Santo. Oh, Señor, tú eres poderoso para contestar esa petición, Padre. Tú sabes que ella ha esperado ese trabajo, al igual que otros hermanos que están esperando trabajo, Padre. Hijos tuyos, Padre Santo. Sé tú glorificándote de una manera especial, aleluya. Porque tú eres digno de toda gloria, Padre. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Dios. Mira a Gus Peralta, Padre. Allá en México, Padre. Que te aceptó como tu único y exclusivo Salvador, Padre. Sé tú glorificándote de una manera especial en Peralta, Dios. Que Él te conozca, Padre. Oh, revélatele, Señor, aleluya. Llénalo de Espíritu Santo, Dios. Escribe su nombre en el libro de la vida, Dios. Que cuando suene la trompeta, Padre Santo, nos podamos abrazar en el cielo, Dios. Yo te presento a Peralta y que tú lo unjas y lo cuides, Padre Santo, aleluya, porque mira que Él te aceptó, Padre, como tu único y exclusivo Salvador, Dios. Mira todas las demás llamadas que están entrando, Padre Santo, y peticiones en esos países. Mira Nicaragua, mira los de México, aleluya, los de Venezuela, los de Bolivia que acaban de escribir, Padre Santo, los de Venezuela. Se estuvo moviéndote de una manera especial, Padre. Tu Espíritu Santo se pasee de una manera especial en ellos, Dios. Obra de una manera especial, Dios. Que queremos oír testimonio, Padre, de sanidad, Padre, en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú eres fiel, Dios, y tú has hecho toda la obra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos sano, aleluya. Mira a la hermana, Padre Santo, que pide, aleluya, por su esposo que regrese. A mi alma te adora, Dios. Glorifícate de una manera especial, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Sé tú glorificándote de una manera especial, Padre Santo, aleluya. Nosotros atamos su mente, Padre Santo, a ti, Padre Santo. Que vuelva, Señor, aleluya. Tú eres un Dios de poder, Padre. Tú eres un Dios de poder, Padre. Y nosotros lo hemos creído, Dios. Restaura, Padre Santo. Mira a la hermana, aleluya. Mi alma te adora, Dios. La hermana Carmen, aleluya. Carmen, que pide oración por fuerza para combatir los dardos del enemigo. Carmen, el enemigo, cuando tú tienes a Dios, eso es lo único que puede hacer, alzar dardos infructuosos, aleluya. Porque cuando tú clamas a un Dios, aleluya, que te protege y te cuida, aleluya, Él va a estar ahí contigo. En esta hora, Padre Santo, echamos fuera, Padre, tu obra del diablo que venga contra Carmen. En el nombre de Jesús, glorifícate de una manera especial, Padre. Sangre, aleluya, tus ángeles están con Carmen. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Mira Bayardo, Padre Santo, que nos escribe desde Honduras, Padre Santo. Petición por salud y finanzas y por su familia, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Padre. Glorifícate, Dios. Sánalo, Señor, aleluya. Restaura a su familia. Tráelo a sus caminos, Padre Santo. Igual a Brenda, que pide por sus hijos, Padre Santo. Creemos en ti, Señor, aleluya. Yo salvaré a tus hijos, dice la palabra. Mi alma te adora, Dios. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Amén. Y vas a dar testimonio que Dios lo está haciendo. Amén. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Nos escribe también Jesús, aleluya. Bendícelo de una manera especial, Dios. Sánalo en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Gracias. Mi alma te adora, Dios. Mira a la hermana Lourdes, Dios, por el ministerio de mujeres valiosas. Aleluya. Oh, gloria. Mi alma te adora, Dios. Yo te pido una doble porción, Padre Santo, aleluya, por ese ministerio, Padre Santo. Señor, tú sabes cómo el enemigo ha atacado a las mujeres, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú seas, aleluya, usando ese ministerio, mujeres valiosas, aleluya, luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Dale poder, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Expándelo, Señor, aleluya. Porque la gloria es para ti, Dios. Mi alma te adora, Dios. Dale una doble porción como se la diste a Eliseo, Padre Santo. Yo lo creo, Padre Santo. Y utilízala con poder. Aleluya, en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Dios. Mira, Nora, aleluya, y Ulises, que pide por esas mujeres que están en las calles sin protección. Solo tú, Dios, aleluya, puede hacer la obra, Padre Santo. Aleluya. Envía tu sangre alrededor de esas mujeres, Padre Santo, aleluya. Que están en las calles. Protégelas, Padre Santo. Mi alma te adora, Dios. Señor, guíalas, Padre Santo, porque hay ministerios que ayudan a estas mujeres, Padre Santo. Tú eres un Dios que cambia, que restaura, Padre Santo. Y que de los vidrios, los preciados, tú nos has sacado, Padre Santo. Yo te pido por esas personas, Padre Santo. Yo lo pongo en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amás, amás. Glorifícate, Dios. En el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera especial. Solo tú puedes hacerlo, mi Dios. Aleluya. Amén, sí, aleluya. Sí, amén, aleluya. Claro que sí, por trabajo. Bendícela también de una manera especial, Dios. Gracias. Ese positivismo, aleluya. Se cumpla haciéndola, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial. En el nombre de Jesús. Hemos orado, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Dios ha sido fiel, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, aleluya. Ahora nuestro hermano Barney, aleluya. No se retiren, no se vayan de la sintonía. Nos vemos el próximo miércoles en otro programa más de Dios ha sido fiel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adora. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad.